En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con Tertulia Zona Cero, como siempre, con la clásica, con la mejor, con la insuperable Tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Nos traes una buena lista de asuntos que la historia ha dado siempre, siempre, siempre por cierto. Y que luego, ahora profundizando, descubrimos que no todo es como parece y que quizá la historia, la que se ha escrito incluso, lo ha hecho sobre renglones un poquito torcidos. Por ejemplo, cuando decían eso de, y sin embargo se mueve, que no fue Galileo quien lo dijo, ¿no? Sobre todo ahora que nos nutrimos más por la información digital que por las páginas escritas en papel y que los rumores, los cotilleos se traspasan de un blog a una red social, de ahí a una página web, en fin. Que probablemente muchas de las cosas que creemos como ciertas de la historia, pues si las analizamos un poco, no lo son tanto. Y efectivamente esta semana una publicación publicaba, valga la redundancia, una lista de las 10 mentiras históricas más aceptadas o más asumidas popularmente. Y una de ellas precisamente tiene que ver con esa frase, sin embargo se mueve, que la tradición, más que la historia, atribuye a Galileo Galilei, después de ser juzgado por afirmar que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no al revés, lo cual era una cosa muy lógica para la época. Bueno, pues parece ser que esa frase posiblemente nunca fue pronunciada por Galileo, sino que pudo ser inventada en 1750 por Giuseppe Baretti y atribuida con carácter retroactivo al astrónomo, a uno de los astrónomos más famosos de la historia y que no hace mucho fue redimido por la Iglesia. ¿Y cuántas, verdad, Jesús Callejo, cuántas de estas historias que hemos dado por ciertas luego hemos descubierto que no son tales, ¿no? ¿Cuántas de estas frases? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues sí, porque esta es una de ellas, ¿no? Y casi seguro que es imposible que la dijera al tribunal de la Inquisición que le estaba juzgando para que adjurara de la teoría heliocéntrica, porque se la hubiera cargado, ahí sí que lo hubieran asesinado directamente, ¿no? Quizá en bajito al salir. A lo mejor en bajito, dijo en italiano, pur si muovo, la frase en italiano, pur si muovo, sin embargo se mueve, pero bueno, en vaginis pues acaso, ¿no? Pero ¿cuántas frases hay de esas que han sido atribuidas a autores que luego no las han dicho? Por ejemplo, el fin justifica los medios, la atribuida a Maquiavelo y nunca lo dijo, ¿no? O la de con la Iglesia hemos topado, una frase que aparece en el Don Quijote, sin embargo no dice eso, sino con la Iglesia hemos dado. O ladran Sancho, luego cabalgamos, tampoco aparece en el Quijote, pero cuántas veces se ha atribuido y se ha dicho, ¿no? Y mira que la hemos repetido veces. Mira que la hemos repetido. O la de Elemental, querido Watson, que es fantástica, pues que aparece, no aparece en tantas películas y nunca fue pronunciada por Sherlock Holmes. Y tantas y tantas. Bueno, no me fastidies los contenidos que tenemos para después del sumario, que quedan muchas de estas informaciones y muchas de estas noticias. Por ejemplo, si alguien quiere conocer historia de verdad, ¿a que sí, Lorenzo? Muy ¿cómo? Buenas. ¿Qué me has dicho? Que si alguien quiere conocer historia de verdad, y te digo buenas noches. Ah, buenas noches, ¿qué tal? Que se lea el libro Secretos Medievales de Jesús Callejo, por ejemplo, es un gran libro. Bueno, pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a participar en el sorteo de dos ejemplares de ese libro, que ha salido publicado hace muy poquito con la revista Enigmas, que tú diriges. Y para incitar a nuestros oyentes a que nos ayuden y que colaboren en el programa, en la tertulia de esta noche, sobre este tema, sobre temas históricos que a ellos se hayan dicho alguna vez que no son reales o son los que tengan dudas, nos pueden preguntar, pueden consultar o pueden informarnos. A ver si hay bastante feedback, bastante relación con nuestros oyentes esta noche. Y lo pueden hacer escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es. A rosa.vientos@onda0.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico. Y durante las dos próximas horas, quienes participéis en la tertulia, ya sabéis, entráis en el sorteo de ese libro y de la revista. Y hablamos también del primer estudio científico, insistimos en lo de científico, sobre el poder económico. Hacía falta en unos tiempos como los que estamos vivientes. Los ha dado a conocer una publicación, una de las más respetadas del mundo, New Science. Ha efectuado y el trabajo ha sido efectuado por la Escuela Politécnica de Zúrich. Se han investigado más de 40.000 compañías transnacionales. Sin embargo, al final de la investigación se ha determinado que solo 1.000, un poquito más de 1.000, manejan de forma decisiva nuestro propio destino, exactamente 1.318. Para llegar a esta conclusión se han efectuado estudios matemáticos complejísimos y a partir de esa información los científicos han elaborado un modelo sobre el control de estas corporaciones a través, y ese control lo han elaborado estudiando cómo funcionan las redes de compras de acciones cuando son positivas o cuando son negativas. De esta forma se generó un mapa de la estructura de poder económico en el mundo y han descubierto los estudiosos que además de poder estas multinacionales actúan como un virus, que si una atraviesa problemas el resto sufre en mayor o en menor grado los efectos y por ende el mal se traslada a los ciudadanos. Los científicos que han efectuado el análisis sugieren que son necesarias normas globales contra los monopolios que permitan limitar las interconexiones excesivas entre las corporaciones transnacionales y que esas normas deben ser internacionales y no nacionales, como han sido hasta ahora, porque si son globales se pueden detener los efectos, por ejemplo, y lo han comprobado con simulaciones del crack de finales de 2008 que se ha extendido por todo el mundo y que es la base y el origen de la crisis económica mundial. También aseguran que es necesario grabar con impuestos el exceso de interconexiones entre las multinacionales, pero los expertos, insistimos, que son científicos, también comprobaron cómo ha resultado complejo y complicado y casi imposible que las clases dirigentes, las clases políticas, las administraciones en general puedan controlar con normativas actuales esas interconexiones y los fatales efectos que tienen sobre los ciudadanos. Así, por lo tanto, queda una conclusión, una deducción y una lectura. El sistema debe cambiar, porque eso, insistimos, lo aseguran los científicos. El sistema es lo que falla. Tertulia, Zona Cero, como siempre, hasta las 3:30 de la madrugada. Debate y temas de actualidad de la enorme gama de contenidos que nos caracteriza. Os hablamos esta noche sobre sectas. Tenemos nuevas informaciones de los Testigos de Jehová, de los mormones, de la fe bahá'í. También os hablamos de nuevos hallazgos porque se ha encontrado la primera inscripción cristiana de la historia, la primera jamás efectuada. Y además de mentiras históricas, de una diosa hindú que ha generado en Asia una auténtica peregrinación, también os comentamos lo que tiene que ver con un hombre que seguramente resulta familiar. Hemos hablado mucho de ellos en los últimos años en la tertulia Zona Cero. Odyssey, esa empresa caza tesoros, pues bueno, ha cazado otro. ¿Dónde? ¿De qué nacionalidad? Seguro que hay de nuevo polémica. Y además tenemos el buscador de nuevas tecnologías, de la revolución digital, las informaciones que durante toda la semana está rastreando Martín Expósito y que luego nos cuenta aquí. Entre otras cosas nos va a informar de lo que se prepara en la red para defenderse de los efectos cibernéticos de Halloween. Escuchad esta frase: jamás hallaremos la llave que cierra la puerta del desconsuelo. Buscamos, desesperados, cualquier lugar en donde se pueda comprar el olvido. Me hicieron creer a mí mismo que era Dios y confié demasiado en mis fuerzas. Era un personaje importantísimo dentro del mundo del arte en nuestro país hace no muchas décadas. Acabó viviendo 15 años en la calle. Hoy, en La Voz de los Condenados, hablamos de los indigentes. Y por supuesto, os invitamos a participar en nuestra encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. con encuesta en marcha desde ayer, desde hace 24 horas y con los primeros resultados. Pues sí, ayer formulamos una pregunta y era pues a raíz también de los premiados de los Príncipes de Asturias. Y allí uno de ellos, Bill Drayton, pues hizo esta afirmación y él opina que con la crisis estamos viviendo el mejor momento de la historia porque todos pueden contribuir al cambio. Entonces nosotros preguntamos a nuestros oyentes, ¿coincides con esta opinión de Bill Drayton? Y el 57% de ellos no lo hacen, el 43% de momento sí. Así que, bueno, pues yo creo que está la cosa muy equilibrada, ¿eh? No y eso sé yo... que pese a la época de desesperación que se vive, la época negativa, porque las cosas que ocurren en el mundo, sobre todo en la economía, es negativo lo relacionado con la crisis, pese a ello, es un porcentaje bastante alto. Los oyentes de La Rosa de los Vientos que tienen confianza en poder contribuir a ese cambio, ¿no? Sí, pero mira, tú estabas diciendo al principio del programa los científicos, el estudio que habían hecho sobre el sistema, sobre que había que cambiarlo. Pues bueno, ahí está, a ver si se consigue esa vacuna antisistema. Uh-huh. Y por un lado, pues Bill Drayton es lo que opina, uh-huh, podría ser. Aunque nos llamen algunos perroflautas. La 1:49, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y tan orgulloso que eso, de eso que estamos a veces. Bueno, seguimos hablando de esas mentiras históricas porque ya están llegando algunos correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que participáis en el sorteo de ese libro de Jesús Callejo, Secretos Medievales. Misterios de la Edad Media. Bueno, sí, bueno, Secretos Medievales en el título original, yo me he quedado en eso. Por ahí. Misterios de la Edad Media. Se publicó con la revista Enigmas de Lorenzo y nuevamente lo volvemos a traer aquí. No es un secreto medieval, pero... yo no sé si fue en la Edad Media cuando surgió el rumor, porque yo creo que no ocurrió así, pero lo pregunto a uno de nuestros oyentes, Javier Díaz, y dice si existió realmente la matanza de los inocentes de Herodes. Ya nos lo has comentado en alguna ocasión, pero conviene de vez en cuando volver a abrir los archivos, ¿no? Aunque no sean los acásicos. Bueno, también los acásicos, ¿no? También, porque hay materia infusa lo que es los registros acásicos. Bueno, primero, eso no es medieval, es decir, si realmente ocurrió, estamos hablando de hace 2000 años. Me refiero al mito. Claro. Y luego no existió como tal, es decir, fue una matanza totalmente ficticia, pero que luego sí generó pues alguna fiesta como es la de los Santos Inocentes del 28 de diciembre, lo cual tiene su gracia, ¿no? Que miran lo que ha derivado después. Sí, Herodes ya sabemos que era un animal de cuatro patas, ¿no? Era un bestia y un psicópata. Hizo auténticas barbaridades, ¿no? Pero no quedó constancia de un hecho tan luctuoso y tan trágico como una matanza de niños de menores de 2 años para cargarse ni más ni menos que al niño Jesús, cuando lo fácil es, ya que sus informantes le habían dicho dónde estaba, que era en una de las cuevas de Belén, ir allí y matarle directamente. O sea, todo es absurdo hasta el punto de que no hay ninguna crónica oficial de aquella época, entre ellas la de Flavio Josefo, que ya sabéis que era el historiador judío, que este tipo de datos nunca lo hubiera dejado sin anotar, lógicamente, pues no aparece ni en ningún otro contemporáneo, ni ningún otro historiador de la época. Por lo tanto, es falso y lo gracioso también, aparte de la fiesta, ¿no?, que se ha establecido, es que en algunas iglesias, en algunas catedrales, dicen tener huesos de los santos inocentes. Con lo cual digo, ¿qué huesos eran esos, no? En fin, el tráfico de reliquias, que eso sí tiene que ver mucho con la Edad Media. ¿Y la multiplicación de reliquias que hubo. ¿Y si hubo la matanza que se relata cuando se comenta el caso de Moisés, que el padre adoptivo, el faraón, pues mató a los niños y los tiró al río? ¿De eso hay constancia histórica? A ver, de Moisés... Constancia histórica no hay de casi nada. Nada, estamos hablando de unas épocas... Pero claro, eso es una leyenda que se remonta incluso a épocas anteriores a los libros bíblicos. Es decir, todo lo que ocurre a Moisés, es decir, como niño abandonado en una cesta que luego es cogido pues por la corte, ¿no?, y en este caso por la mujer del faraón, todo eso se sabe que forma parte de historias anteriores y que luego fueron, bueno, yo no sé si recalificadas o adaptadas hábilmente, para dar una cierta credibilidad a personajes ya de por sí bastante míticos, como es el caso de Moisés. Pero de Moisés se ha mitificado todo, desde la tumba de Moisés, la vara de Moisés, los milagros que hizo Moisés, porque están basados todo en unos libros revelados, los primeros libros me refiero, ¿no? Todo lo que forma parte del Pentateuco, donde hay más de mito y de símbolo que de historia, y eso es algo que cualquier teólogo te lo admite. Incluso muchos exegetas dudan hasta de la misma existencia de Moisés como personaje, individuo, sino que algunos, bastantes exegetas, sugieren que puede ser la personificación de varios personajes distintos en un mismo líder simbólico para el pueblo de Israel. Entre esa lista de que has efectuado para nosotros, por ejemplo, se habla de los vikingos y de la constancia histórica o no, aunque lo representamos así, ¿no? Lo representamos con un casco con cuernos, ¿no? Claro, tú cuando tienes que imaginarte, cerrar los ojitos un momento, imaginarte a los vikingos, a mí me viene Vicky, no sé por qué. Hombre, claro, Vicky, claro. Vikingo, ¿no? Y el otro, estoy entusiasmado. Cara de caballo, que decía el otro, cara de caballo. Claro, inmediatamente te los imaginas con esos cascos, con los cuernos. Pues parece que no, que nunca existieron los vikingos utilizando esos cascos con cuernos, sino que fue un ilustrador del siglo XIX, Gustav Malmström, quien realizó varias imágenes para adornar una saga de poemas, y ahí es donde incorporó por primera vez esos atributos simbólicos de fuerza, de dureza de los cuernos, pero que no existe ninguna constancia histórica de que los vikingos nunca utilizaran cuernos en los cascos. También fue una modalidad. Los cuernos, pues entonces se asociaban al diablo, es decir, tenían tal fama los vikingos, los normandos en general, de que eso, que allí por donde pasaba no crecía nada, ¿no? Y me río yo de Atila, que una forma de demonizarlos era colocarles unos cuernos. Entonces, claro, como cuernos en la cabeza no tiene, pues les colocaban en el casco. Y de ahí va un poco la cosa. O sea, no solo para simbolizar la fuerza, sino para simbolizar el aspecto fiero que tenían. Y que eran prácticamente como secuaces del infierno. Pero si utilizaban como vasos los cuernos. Eso sí, claro, pero ellos sí, prácticamente pues todas las tribus de la época, porque utilizaban lo que eran los materiales más comunes. Todo lo del cuerno de la abundancia, por ejemplo, viene de ahí, es decir, un recipiente donde continuamente están saliendo joyas, oro, y eso forma parte de los mitos nórdicos. Y ellos bebían su ambrosía en los cuernos, convenientemente tapados para que no se escapara el líquido vital para ellos. Eso es distinto, pero ya digo, lo de los cuernos, siempre que se ponen cuernos a este tipo de personajes, normalmente hace más referencia a su parte satánica que a su simbolismo, vamos a llamarle, de héroes o de gente que tiene una fuerza descomunal. Y eso sí tiene que ver con Moisés y con la costumbre de los judíos de matar el chivo expiatorio, de sacrificar un macho cabrío en el que se extrapolaban todos los pecados de la comunidad y que se sacrificaba. De ahí viene toda la representación del macho cabrío como el diablo, como el satán y sus atributos malignos. Rubén, por ejemplo, nos cuentan rosa.vientos@onda0.es que en Burgos existe un edificio al que se le llama el Solar del Cid. Y muchos turistas se van creyendo que allí vivió el Cid, pero realmente no fue así, porque en este sitio no había nada más que campo hasta muchos siglos después de la muerte del Cid, que es un personaje extraordinariamente legendario. Lo que sí me ha sorprendido, Manuel, en la lista que nos has traído, es averiguar que, en cierto modo, una cuestión que puede tener matices o no, pero George Washington siempre lo hemos considerado el primer presidente de los Estados Unidos. Pues de acuerdo con esta revisión histórica que hacía esta publicación, fue Peyton Randolph el primer presidente elegido para este cargo en el siglo XVIII. Washington fue el primero en ser elegido democráticamente, por lo que teóricamente no fue el primer mandatario norteamericano, sino que habría sido Peyton anterior a él. De todas formas, con lo bien que suena George Washington y lo mal que suena Peyton. No tiene nombre de presidencia. No empieces. Mal pensado, mente sucia. Es que no se puede decir nada, ¿eh? Es que ya te veo unos cuernecillos asomándote por ahí por la frente. No sé si es que vienes de vikingo hoy, has adelantado el Halloween o qué. Fíjate que están participando muchísimo nuestros oyentes. God Angel, no, mira, en relación no, a eso nos, de, nos de dice lo siguiente, perdona. Después de semanas sin poderos oír, por motivos varios, hoy puedo disfrutaros. Bueno, respecto al tema de hoy, no sé si también se podría incluirlo, pero he de decir que la mayoría de enciclopedias atribuyen al acueducto Sito en la ciudad de Plasencia a los romanos, y este es un dato más que erróneo, ya que fue construido en el siglo XVI por Juan de Flandes. Yo creo que nos daría vértigo si supiésemos todas las cosas que damos por ciertas, por inamovibles, y que vemos con frecuencia en el cine, en representaciones artísticas, incluso en libros de texto, en libros históricos, y que no ocurrieron nunca, que no son así. Cuando viajamos por países así, estaba recordando ahora con este comentario de este amigo sobre la Casa del Cid, en Tierra Santa existen montones de rutas que pretenden reconstruir los episodios bíblicos, la pasión de Jesús, la anunciación y demás, pero dependiendo de que esa ruta la hagas con unos guías católicos, protestantes, coptos, ortodoxos, pues resulta que los ángeles aparecieron en distintos sitios, las anunciaciones en distintos sitios, vamos, un y aparte tremendo. Yo recuerdo que comentaba Jiménez del Oso en sus rutas cuando estuvo por Jerusalén, que decía que de lo que había estaba tan tan profundo, claro, que es que era dificilísimo. 2 metros y medio bajo tierra. De hecho, cuando tú llegas al Muro de las Lamentaciones y entras por el túnel de los Asmoneos, que muy poquita gente entra, ahí sí llegas a la verdadera Jerusalén y posiblemente estás pisando el mismo suelo que en su momento pudo llegar a pisar Jesús de Nazaret, pero estás a 2 metros y medio bajo tierra. Hablando sobre Jesús de Nazaret, por ejemplo, otro de nuestros oyentes, ahí Guillermo dice, María Magdalena era prostituta, que es una verdad, es un dicho aceptado. También, con un poquito de ironía, dice, el budismo tibetano es bueno, Almodóvar es buen director de cine, o Julio César quemó la Biblioteca de Alejandría. Fíjate. Y lo tercero es verdad. Fue el primero que empezó a quemar la Biblioteca de Alejandría. Hombre, pero no con sus manos, ¿no? Fue un accidente, porque se quemó uno de los barcos en el puerto de Alejandría, pero vamos, que fue el responsable. Muchos oyentes están participando esta noche y muchísimos correos. Vamos a intentar darles paso a la mayor parte que podamos. Eso sí, todos entran en el sorteo de ese libro. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. A la vuelta de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ya mismo en Onda Cero, hablamos algo más sobre estas mentiras históricas. Por ejemplo, hablamos sobre un personaje, sobre Walt Disney, que tiene varias asociadas a ellas, o sobre un equipo de baloncesto clásico espectacular, los Harlem Globetrotters. Después de la información, después de la actualidad, os lo contamos todo.